Hemos leído en la primera lectura cómo San Pablo hablaba de los diáconos. Los diáconos es uno de los tres grados del orden sacerdotal: diáconos, presbíteros o sacerdotes y obispos. Todos los que somos sacerdotes antes hemos sido diáconos. Y este grado, yo creo que Dios lo puso para recalcar durante toda la vida del sacerdote el servicio. Porque el diácono es el que se dedica a servir. A servir desde su grado sacerdotal. También el diácono es un sacerdote en cierto grado. Es un consagrado a Dios que ofrece el sacrificio de su vida en el altar de su alma, su celibato, su servicio a la Iglesia, sus oraciones litúrgicas, y que ayuda junto al ara del altar. El diácono existe porque Dios ha querido que tuviéramos muy claro que estamos para servir. Muchas veces el sacerdote pues hace muchos oficios que podrían hacer perfectamente los laicos. Está solo en la iglesia, ve que hay suciedad en un sitio, pues la barre, arregla y organiza cosas materiales. Es un poco como la madre en una casa, pues es una labor diaconal, es una labor de servicio, es el servidor. El sacerdote debe recordar que él es diácono, servidor, cuando hace esas funciones, y que cuando las hace está ejercitando aquello a lo que se comprometió especialmente cuando recibió el primer grado del orden. Por lo tanto, no son actividades ajenas a su consagración. Por el contrario, casi todos los sacerdotes, la inmensa mayoría, tienen que realizar ese tipo de acciones materiales: barrer, limpiar, organizar, llevar cajas a la basura, etcétera, etcétera, porque forma parte de su misión. No es algo que haga añadido a su misión, sino que forma parte de su misión. Acabo simplemente recordando eso. Los sacerdotes debemos recordar nuestra ordenación diaconal toda la vida. Y las tareas que tengamos que hacer, por bajas que sean, son completamente dignas, completamente adecuadas a esta función de pastores que hemos tomado sobre nosotros. También los diáconos son pastores, ejercen el pastoreo en su grado. Pues nada más, unas reflexiones acerca de este orden, de este grado, y que es muy noble. Jesús es el primer servidor, el primer diácono por excelencia. Estuvo realizando labores diaconales durante todos los años antes de empezar la vida pública, y después incluso siguió siendo un diácono, porque predicar pueden predicar los diáconos. Casi todo lo que hizo Jesús es una labor diaconal, incluso en sus años de vida pública. Casi todo lo que hizo Jesús lo podría realizar un diácono. Que todos nosotros valoremos este grado que existe porque así lo ha querido Dios.